mañana cantarás una nueva canción y habrá en tu corazón una alegría. Si a Cristo lo pones por delante, el mismo mundo verás mejor. Si a Cristo lo pones por delante, el mismo mundo verás mejor. Mañana cantarás, si hoy podés creer, que Él ya se ha llevado tu tristeza. Si tras ese cristal de las lágrimas podés verlo tan solo a Él. Si tras ese cristal de las lágrimas podés verlo tan solo a Él. Yo también sufrí, yo también lloré, yo también viví la vida. Pero estoy aquí, pero sigo en pie y he vendado mis heridas. Pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso, y lo sirvo a Él. Brilla el sol y hay vida para vos. Si a Cristo le haces caso en sus demandas, sus manos pueden más que las tuyas. Vení, no huyas, busca su amor. Sus manos pueden más que las tuyas. Vení, no huyas, busca su amor. Mañana cantarás, te digo y sé por qué. Si a Él le haces entrega de tu asunto, tu carga es demasiado pesada, que hacer dejada sobre el Señor. Tu carga es demasiado pesada, que haces dejada sobre el Señor. Yo también sufrí, yo también lloré, yo también viví la vida. Pero estoy aquí, pero sigo en pie y he vendado mis heridas. Pues creo en un Señor poderoso, leal, grandioso, y lo sirvo a Él.